Sí. Bueno, yo primero le quiero mandar un saludo enorme a Sonia, que nos está escuchando. Es nuestra poeta ahí del Borbollón. Nos sumamos ese saludo. Por favor, un saludo grande a Sonia. A todos los que nos están escuchando, le mandamos un abrazo enorme. Cuando salga ya tiene su libro ahí, está calentito, a punto de salir. Ah, bueno, impresionante. Bueno, y quería leer unos poemas de Sonia porque dicen mucho. Bueno, voy a empezar por uno que se llama Sala de Espera. Y dice así: la espera es humana, ¿quién no vive con ella? Se espera el amor, se espera un hijo, se espera un encuentro, se espera un mañana diferente. Yo espero que la espera se me acorte, aunque no pase. Me divido en millones y millones de espera. Es una realidad que tiene que ver mucho con la vida en general, pero también con la cárcel, ¿no? Sí. La cárcel es la continua espera, la espera cuando estás procesado a una condena, todo cuando estás condenado al tiempo, a los diversos tiempos judiciales, la espera a la visita, la espera a que llegue. Uh-huh. Las chicas esperan a que llegue Valeria. Valeria no va a contar las cosas porque es muy humilde, pero las chicas esperan a que ella llegue para con mucha ansiedad porque se sienten muy bien trabajando con ella. Bueno, dices también. Así que... Me imagino, nos caracterizamos por ser muy cariñosos. Es que no me imagino otra relación. Es muy importante. Hay otra relación, o sea, no me imagino otra relación. La educación es una relación entre pares. Nosotros trabajamos en Freire, educación popular, y esto es una relación entre pares. Nadie tiene, no es una relación vertical.